Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Y pasamos a presentar los espacios de este nuevo programa de Con la casa en la mochila. En primer lugar, nos viene Juanjo con su música de los 70. Hoy trae a Juan Manuel Serrat. Después vendrá Servidor sobre un poemario de Luis Cernuda, este poeta tan insigne de la generación del 27. Nuestro amigo de México, Jesús el Mexicano, nos ilustrará sobre las noticas de México, su tema, la hispanidad. Gonzalo nos dará sus noticias y avisos. Para pasar finalmente a nuestra obra de teatro radiada, Luces de Bohemia, capítulo 8 y 9. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar. Buenos días, queridos amigos de Radio Topo. Otra semana más estamos aquí con el espacio musical. Esta semana tenemos a uno de nuestros grandes cantautores, Joan Manuel Serrat Teresa. Joan Manuel nace en diciembre de 1943 en el barrio barcelonés del Poble Sec, hijo de una familia obrera. Su padre, Josep Serrat, fue un anarquista español afiliado a la CNT. Su madre, Ángeles Teresa, natural de Belchite. A los 12 años se matricula como alumno interno en la Universidad Laboral Francisco Franco de Tarragona, donde se especializa en industria minera, en la modalidad de tornero fresador. En 1965 se presenta en el programa Radioscope, en Radio Barcelona, donde interpreta sus primeras canciones. Su primer concierto lo realiza en el Teatro La Vence, de la Espluga de Llobregat. Es uno de los pioneros de lo que se da en llamar la Nova Cançó. En 1965 y 66 edita sus primeras grabaciones. La segunda, ya conocida, en catalán. Esta segunda, Ara que tinc 20 anys. El músico Francesc Burrull colabora con Serrat desde 1967. En 1972... volverán a encontrarse para firmar los arreglos del álbum que el cantautor pone música a los poemas de Miguel Hernández, con temas inolvidables como Elegía, Nana de Cebolla o Para la Libertad. su pueblo y el mío. Se me ha muerto como del rayo Ramón Sijei, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura en sus conjuntos. En 1968 publica sus primeras canciones en español y sigue componiendo en catalán. Cuando a finales de los 60 comienza a cantar en español, sus seguidores de siempre le tachan de traidor a la causa catalanista. Él se defiende diciendo que el castellano también es su lengua materna, pues su madre es aragonesa. En 1968 se anuncia que Serrat será el representante del Festival de Eurovisión. En cuanto a la canción, se barajan dos temas: El titiritero de Serrat y La la la del dúo Dinámico. En aldea el viento lo lleva siguiendo el sendero, su patria es el mundo, como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos cruzando los viejos caminos de piedra, es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Aleop, titiritero, aleop, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo, nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña, para que el aldeano le llene la mano con lo poco que hay. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño. Serrat decide que no irá al festival si no canta la canción en catalán. Sinceramente, sigo pensando que no fue decisión personal, sino que se vio presionado tanto por su discográfica como por los miembros de la Nova Cançó. En 1969 realiza su primera gira por Sudamérica, algo que se transformaría ya en una costumbre. En este mismo año publica el disco dedicado a Antonio Machado, poniendo música a grandes poemas, como Cantares, Las moscas o La saeta.

mil veces que nones, de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muere de los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Tenía el pelo negro, de un negro definitivo, partido en raya con hebra suelta y lisa sobre su cabeza, la tez pálida, escueta la cara con el pómulo insinuado bajo la piel andaluza. Dominaban allí unos ojos oscuros y un poco retrasados, tan pronto fijos, tan pronto vagos y renunciadores. Le vi con ellos recorrer las cosas como si las estuviese viendo pasar en una corriente, mientras oía su voz con dejo sevillano, serio, modular, unas breves palabras amistosas. Ese es el retrato amargo y desolador del retrato que Vicente Aleixandre hace de Luis Cernuda. Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman. Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados, mientras las manos llueven, manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas, cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo. Las flores son arena y los niños son hojas, y su leve ruido es amable al oído cuando ríen, cuando aman, cuando besan el fondo de un hombre joven y cansado, porque antaño soñó mucho día y noche. Mas los niños no saben, y tampoco las manos llueven como dicen. Así el hombre, cansado de estar solo con sus sueños, invoca los bolsillos que abandonan arena, arena de las flores, para que un día decoren su semblante de muerto. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Pero el hombre se agita en todas direcciones, sueña con libertades, compite con el viento, hasta que un día la quemadura se borra, volviendo a ser piedra en el camino de nadie. Yo, que no soy piedra sino camino, que cruzan al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, aunque les lleve a una ambición o a una nube, sin que ninguno comprenda que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega. Grítame, grítame, grítame. caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeando de trébol y juntos en pilar. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Doce de octubre, Día de la Hispanidad. Encuentro de dos mundos, que la historia hermana, descubrimiento de un mundo. En el año 1532 se declara la Virgen del Pilar patrona de Zaragoza. En ese mismo año se crea la Santa Hermandad del Refugio y de la Piedad. Una enfermedad que asolaba la ciudad en ese año provocó que estos varones se reunieran en esa hermandad que hasta la fecha sigue siendo de gran socorro para la gran ciudad de Zaragoza. Hablar de la hispanidad es hablar no nomás de España, es hablar de varios continentes. Ya un filósofo mexicano en alguna ocasión lo dijo: España quizás termine en las Canarias, lo español no. La presencia española la tenemos descubriendo inclusive el Océano Pacífico, que recordemos que el primer nombre que tuvo el Océano Pacífico fue el lago español. Al hablar de la hispanidad tenemos que hablar también de su música, de sus tradiciones, de su gastronomía, de su cultura, hermanada con la península. Hoy, la sección que nos toca, escuchamos al inicio al francés que decidió por circunstancias ser argentino y que los uruguayos lo consideran nacional, al zorzal criollo, al morocho de abastos, a Carlos Gardel con Caminito. El tango en un principio no se cantaba, no contaba con el bandoneón. Llegan una serie de músicos, de poetas, de gente revolucionando y se incorpora todo esto. El tango, hasta la muerte de Gardel, fue el gran ritmo que se bailaba a pesar de que había nacido en los barrios bajos de Buenos Aires. Llegó a bailarse y se baila en los lugares más exclusivos del mundo. Auditorio, el señor tango. No me platique ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber. No me platiques más. La canta el chileno Lucho Gatica. Lucho Gatica, en compañía de su hermano Arturo, empezaron cantando el folclor chileno, un folclor muy rico que hasta la fecha, inclusive países tan lejanos como México, en esa región de Acapulco, la música que ahí se baila es la chilena. Y en otro programa lo mencioné el porqué. Se traslada a México, Lucho Gatica, para eso recordemos que la nueva música mexicana, cuando empiezan a producirse las películas, las nuevas canciones, también lo comentamos, tres personajes empezaron a crearla, dos mexicanos y un chileno. Llega Lucho Gatica a México, empieza a tener una serie de éxitos, hermanándolos uno con otro, filma películas, traspasa el océano, es también un personaje en Europa, incluyendo Portugal, España, y se presenta también en algunas partes de Europa. Sigue él radicado, semi-retirado en Miami. Sin embargo, sus canciones, Lucho, Luis, quizás en recuerdo de su hermano Arturo, están para la historia y para escucharla siempre. Música. te cuente limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente limeño. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba. Estamos escuchando con Chabuca Granda, Piel de Canela. Recordemos que los valses peruanos, sin lugar a dudas, los más exquisitos de Latinoamérica, esta dama de la más rancia abolengo limeño, emparentada con ministros, con gente muy connotada del país inca, revolucionó el vals limeño. También impulsó enormemente algo que estaba olvidado, que andaba por los barrios, por las zonas bajas, la música afroperuana. Recordemos que de esa música afroperuana llegó el cajón, que ahora forma parte de la música flamenca, y que también otros ritmos ya lo empiezan a tomar, que le dé ese sabor tan propio, o sonando a África, sonando a Latinoamérica, sonando al Caribe, y sobre todo, sonando a lo que es nuestra cultura. Parte de ella es la hispanidad. Chabuca Granda compone una serie de canciones, entre ellos Fin Estampa. Le da impulso a personajes que quiere ella o que considera que pueden aportar a la cultura musical. Fallece, pero como los grandes personajes, como las grandes damas, está para escucharse siempre. Por unos ojazos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Y al dejarlos algún día, me decía así llorando, no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Escuchamos al tenor continental, a don Pedro Vargas, esa voz tan especial, compadre del alma de Agustín Lara, nacido en el mismo estado que nació José Alfredo Jiménez, que nació Jorge Negrete. Este hombre dio una trayectoria social, política, música, que siempre dio lo que correspondía hacer, una muy buena imagen. Esta persona, don Pedro Vargas, fue de los primeros que tuvieron un programa musical que él dirigía a fines de los 50, a principios de los 60 en la televisión mexicana. Lo acompañaba, entre otros personajes, el Chino Herrera, de origen yucateco, la señora Loyo, cantante también y actriz, y presentaban a lo más granado, a lo más importante de esa época, incluyendo personajes de Estados Unidos, que en ese momento acudían a presentarse a los cabaret, a la televisión incipiente de ese momento. Don Pedro Vargas, un buen personaje. Muchas canciones, tanto rancheras como boleros, como valses, en la voz excelente, melódica, crooner, de don Pedro Vargas. Sus recuerdos se olvidaron. ¿Qué hace ese hombre debajo de la cama? Pues debajo no sé, pero encima, maravillas. Ni se olvida ni se deja un viejo amor. De nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós un viejo amor. Noticias y avisos. Nos pasan una noticia que apareció esta semana en el Heraldo de Aragón, donde se nos informa de que el consumo en las tiendas de los barrios en Aragón ha bajado un 7%. Hay que recordar que 3 de 4 empleos que se crean en la comunidad autónoma lo crean pequeñas y medianas empresas. Por eso, desde aquí, desde este programa, animamos a la gente a que compre en los comercios de proximidad de los barrios pequeños. Pasando a otro tema, seguimos recordando que todavía se pueden presentar trabajos para el segundo concurso de ecofotografía Mirando a la Calle. Los plazos de presentación de trabajos terminan el 25 de octubre a las 3 en los diversos centros donde se pueden presentar, que son el Comedor del Carmen, el Comedor de San Antonio, en el Refugio y en el Albergue Municipal. Animamos a toda la gente a que pueda presentar sus trabajos y pueda recoger o pedir las cámaras que repartimos gratuitamente para la gente que esté interesada en participar en este programa. Gracias. La técnica del esperpento no es totalmente nueva porque está implicada en obras anteriores de Valle Inclán y otros escritores y entronca con una tradición de lo grotesco en la literatura y el arte. Quevedo, Goya, pero también el Guernica de Picasso, la Viridiana de Buñuel y otros movimientos como el expresionismo alemán, el dadaísmo italiano o las novelas de Kafka o en general el teatro del absurdo. Luego, con mucha facilidad, se suman a él el sainete, la zarzuela, etcétera. Todas ellas producen en el espectador risa, horror y perplejidad a un tiempo. Una risa atenuante del horror y una forma más soportable de ver la pesadilla. En el acto de hoy se ve claramente la corrupción generalizada entre las instituciones, tantas veces ridiculizada por Valle Inclán, y que su creación más estrella, en su caída al abismo, acaba aceptando su parte del fondo de reptiles, que le ofrece su amigo de la infancia, el ministro de Gobernación, que en un alarde de hipocresía aún le cambiaría la forma de vida. Os dejo con este drama con risas y hasta la próxima. Secretaría particular de su excelencia. Olor de brevas habanas, malos cuadros, lujo aparente y provinciano. La estancia tiene un recuerdo partido por medio de oficina y sala de círculo con timba. De repente, el grillo del teléfono se orina en el gran regazo burocrático y Dieguito García, don Diego del Corral, en la revista de tribunales y estrados, pega 3 brincos y se planta la trompetilla en la oreja. ¿Con quién hablo? Ya he transmitido la orden para que se ponga en libertad. De nada, de nada. ¿Un alcohólico? Sí, conozco su obra. Una desgracia. No podrá ser. Aquí estamos sin un cuarto. Se lo diré, tomo nota. De nada, de nada. Max Estrella aparece en la puerta, pálido, arañado, la corbata torcida, la expresión altanera y alocada. Detrás, abotonándose los calzones, aparece Lugier. Deténgase usted, caballero. No me ponga usted la mano encima. Salga usted sin hacer desacato. Anúnceme usted al ministro. No está visible. Ah, es usted un gran lógico. Retire. Estará audible. Retírese, caballero. Estas no son horas de audiencia.

Radio Topo, un abrazo muy grande. En tiempo de crisis, ser solidario es una gran respuesta.